Al finalizar el juego nos dará la opción de grabar, ya conocido en otras entregas, con el fin de comenzar la aventura nuevamente. De esta forma, al comenzar, tendremos en nuestro poder todos los objetos y dinero con los que finalizamos el juego. Además, nos desbloqueará tres modos de juego y una opción más. 1. Separate Ways, también conocido como The Another Order, la otra orden en algunos países. Es un contenido extra de Resident Evil 4. Para desbloquearlo debemos terminar la historia principal al menos una vez. Este minijuego cuenta la aventura paralela de Ida mientras Leon rescata a Ashley. Esta historia tiene la intención de resolver algunas interrogantes que surgieron durante la historia de Leon. 2. The Mercenarios. Los Mercenarios, por su traducción al español, es un subjuego el cual consiste en obtener la mayor cantidad de puntos, ya sea eliminando a tantos enemigos como sea posible, como teniendo diferentes bonificaciones. Todo esto antes de que se agote el tiempo y llegue el helicóptero a recogerte. Este cuenta con 4 mapas y cada uno con diferentes subjefes. Si ganas con 60.000 puntos o más en todos los escenarios, ganarás un arma con municiones infinitas y con un potente disparo. 3. Assignment Ada. Assignment Ada es un subjuego en el cual controlas a Ada Wong, la cual debe conseguir 5 muestras de la plaga. Se comienza en el acantilado de la entrada a la isla y tendrás que superar a todos los ganados de tipo soldado que frecuentan esa zona, robar las muestras en distintos emplazamientos de los laboratorios y alcanzar la torre de control para llamar al helicóptero de escape. Para tener acceso a él basta con acabar el modo historia al menos una vez en cualquier nivel. Aparecerá como una nueva opción dentro del menú principal.